Bueno, hay profunda preocupación entre los trabajadores estatales por lo que se viene, ¿no? Que tiene que ver con vencimiento de contratos y un nuevo achique del Estado. Son 750 trabajadores estatales que están pendiendo de un hilo, según lo que dicen desde ATE. Para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con quien es secretario general de la CTA Autónoma, con Ezequiel Navarro. Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Marcos? Bien. Ezequiel, bueno, estos 750 trabajadores estatales que están cargados de incertidumbre, ¿son los contratos que se vencen ahora? Sí, lamentablemente en el mes de marzo, con los anuncios del gobierno, preveíamos que esta situación se iba a dar, pero no era algo concreto. En el mes de marzo habría sido, bueno, los rumores, comentarios. Bueno, fue el momento y los despidos hicieron efectivos, renovaron los contratos 3 meses, con lo cual la semana que viene es clave, porque, bueno, terminan los contratos y hace algunas semanas veíamos cómo el vocero presidencial, muriéndose, decía que, cuando le preguntaban acerca de los trabajadores estatales, que la política de despidos iba a ser una política permanente por parte de su gobierno. Acto seguido, el presidente se denominaba como un topo que venía a destruir el Estado y que había 50.000 trabajadores estatales más por echar. Bueno, la verdad que esta semana va a ser clave. Un clima de total incertidumbre se maneja en los lugares del Estado porque están corriendo riesgos las fuentes laborales, no solamente de estos 750 trabajadores contratados. Lamentablemente en el día de ayer hubo un despido en el PAMI de una trabajadora de planta permanente que había ingresado en el 2023. O sea que la preocupación no solamente para los contratados, sino para aquellos trabajadores de planta permanente también. O sea que recién confirmás que ayer me dijiste cuándo fue que echaron a esta compañera. Sí, lamentablemente en el día de ayer identificaron a una compañera trabajadora de planta permanente que la habían pedido. Ni siquiera le comunicaron en tiempo y forma, estuvo trabajando todos estos días y ya había tomado la decisión de despedirla, por supuesto que sin ninguna causa, sin ningún motivo. Y en este caso aparece un organismo nuevo, ¿no? Ezequiel, que es el PAMI. Digo, hasta el momento se hablaba de la CENAF, se hablaba de los CDR, se hablaba del Ministerio, pero en el PAMI no había habido despidos a Mar del Plata, ¿o sí? No, había, el PAMI se dio la situación de algunas desvinculaciones que tenían que ver con contrataciones ligadas a la gestión anterior, así que eso era cuestión de tiempo. Concretamente lo de ayer, una trabajadora que por supuesto ya la verdad es engorroso tener que aclarar que una persona que iba a trabajar. Parece ahora que los estatales tienen que justificar que iban todos los días a trabajar y que cumplían su tarea. Este es el escenario que nos plantea este gobierno. En la etapa anterior no hubo despidos en el INTI, esperamos que para esta etapa probablemente sí, porque hubo un anuncio de cierre completo de los lugares donde no había laboratorio ni planta de otro. Una situación inédita en el Estado, de esto que decía, ¿no? De incertidumbre. A 3 meses, ¿sabes si vas a continuar teniendo tu fuente laboral o si te vas a quedar sin trabajo? En un contexto tremendo. Ezequiel, antes de seguir, te digo, estás, porque se escucha mal, se entrecorta, se pierde la señal. ¿Estás caminando? ¿Estás moviéndote, no? No. ¿Y con altavoz tampoco? No. Está. Se escucha medio entrecortado, se escucha mal. Por ahí en el medio cortamos y volvemos a ver si podemos retomar mejor la comunicación. Bueno, ¿cuáles son los organismos, Ezequiel, que ustedes están viendo con mayor preocupación o son en general? La preocupación va por todos los organismos, teniendo en cuenta lo que contabas recién del día de ayer de PAMI. Sí, La verdad que no sabemos, Maxi. Tenemos trabajadores precarizados en todos los sectores, pero con lo de ayer, de este despido de planta permanente, la incertidumbre es mayor, porque si bien nosotros tenemos el número concreto de trabajadores contratados, lo de ayer también nos corre un poco el eje, porque si también van a empezar a despedir trabajadores de planta permanente, ahí ya el número cambia totalmente. La preocupación nuestra es que parte de nuestra sociedad sigue pensando que esto está bien, y la verdad es que cada vez que retiran una política pública, esto trae problemas. No sé si lo charlábamos con ustedes, pero acá se cerró el ENACOM. Uh-huh. Hace algunas semanas salía una nota donde se había complicado el tema con las compañías telefónicas de la portabilidad de tu número, porque el ENACOM, que era el que regulaba eso, vos cuando la compañía no te daba la portabilidad, ibas a ENACOM, hacías una denuncia y a las 48 horas tenía el tema solucionado. Bueno, ahora hay un montón de denuncias que está pasando esto y no hay a dónde, porque el ENACOM no existe más, lo cerraron. Entonces, si la gente piensa que cada vez que echen estatales o que cierre algún lugar le va a dar algún beneficio, ya quedó comprobado en estos 3 meses que beneficio para la población no hay, bueno, nos estamos equivocando. Y insistimos con las declaraciones del presidente. Dijo, vengo a destruir el Estado. Y destruir el Estado es destruir la regulación, destruir la salud, la educación, la previsión social. Claro. Claro. ¿Vos crees que esto sigue igual? Digo, que esa indiferencia de parte de la gente ante un vaciamiento del Estado es la misma que era en el primer momento, esto de son los ñoquis, los molestos, los que no hacen nada, los que toman mate. Inclusive un concejal, ¿no?, se atrevió a decir, no sé cuándo trabajan porque yo cada vez que voy no hay nadie. Estamos hablando del concejal Núñez. Digo, ¿vos crees que esto sigue igual o que la gente empezó a avizorar que esa frase que ya te usa hace un tiempo, mi trabajo son tus derechos, se convierte en realidad? Bueno, hay una parte de nuestra sociedad que la está sufriendo y otra que la está mirando de costado. La realidad es esta. Ahora, si el gobierno empieza a quitar las políticas públicas, un ejemplo concreto, entrega de alimentos. Digo que es una vergüenza, ¿no?, lo que pasó con los alimentos. Bueno, acá el ex Ministerio de Desarrollo Social, una de las tareas que tenía era coordinar las políticas de entrega de medicamentos. Bueno, si vos no entregas medicamentos y tenés 5 trabajadores que se dedicaban a entregar los medicamentos, ahora, bueno, los dejaste sin trabajo. Después vas a decir, bueno, pero yo tengo estas 5 personas que no tienen tarea. Y es verdad. Es una realidad. El tema es que el gobierno empieza a retirar las políticas públicas. Entonces, si vos retiras todas las políticas públicas, pero y claro, en algún momento te van a sobrar trabajadores. Es lógico. Uh-huh. Ezequiel, digo, ¿cuándo el día de vencimiento de los contratos es el último día del mes de junio? Sí. Bueno, la semana que viene es una semana clave para nosotros y, sinceramente, no sabemos cuál es el escenario en el que nos vamos a encontrar, esta perversión de renovar los contratos cada 3 meses, como si no tuviesen bien claro a qué trabajadores necesitan y a quiénes no. Pero también entendemos que es parte de la estrategia de este gobierno, que genera un malestar que desde la recuperación de la democracia no hemos vivido. El menemismo hizo una reforma del Estado y cada vez que se puso en algún sector para privatizar, echó a los trabajadores. Uh-huh. Lo echó de una. Acá tenés que estar cada 3 meses sin saber si vas a continuar con tu fuente laboral o no. Me parece que acá hay una perversión, inclusive un disfrute por parte del gobierno cada vez que anuncian que van a echar trabajadores. En el día de ayer creo que dio una entrevista el presidente Javier Milei y anunció que Sturzenegger va a ser parte del gobierno, que va a tener un ministerio y va a ser el encargado, y ahí es el motivo por el cual te pregunto a vos, de modernizar el Estado. Viniendo de la mano de alguien que viene del menemismo, que es el padre del corralito, y que sabemos qué quiere decir modernizar el Estado en las palabras de estas personas, digo, les da un poco más de miedo, inclusive, digo, la posibilidad de llegada de Sturzenegger a meter mano en el Estado? No, la verdad que el plan de achicar el Estado ya empezó. Bueno, no solo achicar, el presidente fue claro con sus palabras, habló de destruir. Entonces, sea Sturzenegger, sea Caputo, las políticas que están aplicando son las mismas. Lamentable, ¿no? Son los que tuvieron, y también tenemos que decirlo, porque Javier Milei llegó al gobierno planteando que iba a terminar con la casta. Sturzenegger, Patricia Burrich, vienen Hernán Lombardi, y podemos seguir dando muchos nombres, estuvieron en el menemismo, hoy los otros estuvieron en la alianza, estuvieron con Macri, y ahora reciclados con Javier Milei. Uh-huh. Ezequiel, recién al pasar, medio entrecortado, por eso te lo repregunto, hablabas del INTI. De la amenaza que ya ha habido de parte del gobierno nacional de cerrar determinada cantidad de sedes del INTI. Digo, ¿cuál es la suerte de poder llegar a correr Mar del Plata? Bueno, Mar del Plata tiene una planta piloto, en principio no cerraría. Ahora, lo que no quiere decir es que no haya despidos. Porque la política anunciaron un recorte de alrededor de 1.000 trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. Hay algunos lugares donde hay dos empleados, tres empleados. Mar del Plata es un lugar grande, acá son alrededor de 60. O sea, en principio cerraron. No lo van a cerrar. Ahora, no, esto no quita que lleguen despidos a la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo a todo esto cómo vive el trabajador? El que vos te juntás a diario, del INTI, del CDR, del Ministerio, de la CENAF y de lo que fuere, que dice, bueno, me quedan 11 días, no sé si salir a buscar laburo, si esperar a ver si me renuevan. Digo, ¿de qué manera atraviesa esta incertidumbre? De una manera angustiante. Te cuento algo que pasó en el CDR la semana pasada, hace 15 uh-huh. días. Una compañera que había sido despedida en el macrismo, que vivía en la ciudad de Necochea, había pedido el traslado a Mar del Plata, estaba viviendo acá, y hace 15 días, fin de semana, falleció de un infarto. Una compañera con hijos chicos. Y en principio, bueno, por supuesto, más allá de lamentar el hecho, cuando nos reunimos con los compañeros nos empezaron a contar que las compañeras estaban muy angustiadas porque no sabía claro. si a fin de mes iba a tener su fuente de laburo o no. Digo, a ver, no quiero decir que fue el desencadenante, fue no. el causante principal. Ahora, esta situación de incertidumbre, de te echaron en el macrismo, ahora seguís, te recuperaste tu fuente laboral, ahora seguís contratada y tu contrato está en peligro. Bueno, totalmente ha sido una situación grave que agravó su situación y lamentablemente la compañera se perdió. Si creemos que esto no es parte de lo que está pasando, estamos equivocados. Tampoco voy a decir que esto fue la causa principal, pero que tiene que ver, no tengo ninguna duda. Ezequiel, desde ATE Mar del Plata al menos, y no sé si ustedes han tenido contacto a nivel provincial y a nivel nacional, ¿ya se están pensando medidas para afrontar lo que pueden llegar a ser una ola nueva de despidos a partir de fin de mes? Sí, hasta que nosotros creemos que el día clave, el viernes de la semana que viene va a ser un día clave donde probablemente lleguen algunas notificaciones y en función de eso seguramente la primera semana de julio estaremos realizando medidas en los lugares donde haya despidos. Ezequiel, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo inmenso. Abrazo para ustedes, gracias. Ahí pasaba Ezequiel Navarro, el secretario general de la CTA Autónoma y secretario gremial, secretario adjunto, perdón, de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, hablando sobre la incertidumbre de 750 contratos. En realidad, digo, la gacetilla que comparte ATE, lo voy a contar, digo, para que ustedes vean la vertiginosidad con la cual se viven determinadas cuestiones. La gacetilla que comparte ATE, que comparte la CTA Autónoma, tiene 72 horas, digo, aproximadamente. Digo, de hecho, está en el diario La Capital del 18 de junio, del día de ayer, o sea que es de antes de ayer. Y habla de los 750 contratos que se vencen ahora, en unos días, el 11, en 11 días, perdón, el último día del mes que está transcurriendo. Cuando hablamos con Ezequiel Navarro nos dice, digo, sí, igual la incertidumbre de los a la incertidumbre de los contratados se le suma la incertidumbre de la planta permanente. Ayer echaron a una trabajadora de PAMI, que no era contratada, que estaba dentro de la planta permanente. O sea que eso también me da la sensación que nos pinta un panorama, que nos pinta el cuadro digo, acá no les tiembla el pulso ni para contratados ni para no contratados. Digo, no hay ningún tipo de temor en echar a quien fuere que haya que echar mientras sea parte del Estado. Ahora, la pregunta pasa a ser ¿quién? ¿No? La pregunta pasa a ser ¿quién? ¿Quién qué? ¿Quién va a suplir todos esos espacios, todos esos lugares que van a quedar vacíos a partir de que rajan a todo el mundo de las reparticiones estatales, ¿no? Del CDR, del Ministerio de Desarrollo Social, de todos los lugares que están echando gente. Digo, ¿quién se va a encargar de llevarle el alimento a la gente, la comida a la gente, o de atenderlos cuando se le vuelen la chapa de la casa? ¿No? Digo, me parece que ahí vamos a empezar, o se van a empezar a dar cuenta muchos y muchas, que eran necesarios esos trabajadores y trabajadoras, y no formaban parte ni de la casta ni de un plato de ñoquis.